アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias. Qué bueno que tenemos risas grabadas. Ok, pues gracias, chicos, por seguir en sintonía. ¿Qué? ¿Cómo que el viernes? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que me secuestran? Ay, querida Cari. Bueno, tenemos... Sí, justamente acaban de escuchar... Ay, ¿dónde estará? Dios, aquí. Oshiruko-sensei, con mi querida Akari-chan y la chica panda que anduvieron por aquí, Saika, los dollars. Y Akari, muchas gracias por pasarme controles. Qué bueno que andan aquí en San Martes. Padrísimo. Sí, de verdad, son los máximos esos risillos. Qué bueno, pues gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, podría ser. Ya estamos aquí iniciando y continuando la diversión. Esto es Alianza Anime con DJ Aume. Ok, pues tenemos un tema del día bastante interesante el día de hoy. A petición de ustedes, por supuesto. Ah, ¿verdad? A ver si vuelven ahí a pedir tema del calentamiento global. ¿Giro? ¿Qué onda, compadre? Sí. Sí, tienes razón, me queda cariño. Yo... Ay, es Sandon. Déjenme dar la bienvenida. Es que están aquí comentando el IRC y me distraen. Ay, ¿dónde está mi post de pedidos? Ah, aquí está. De pedidos musicales. Listo. Ok, pues tenemos hoy un tema del día bastante interesante. Tenemos el tema de estrenos anime de la temporada de primavera 2018. Ay, tipo este. Entonces, de colección primavera. Tenemos la temporada de estrenos de primavera anime 2018. Así es, ya investigamos algunos, no muchos, para pues no estarlos aquí aburriendo, porque quiero que ustedes también participen, chicos. Así que si tienen algún estreno anime que estén aquí esperando para esta primavera 2018, los invitamos a que lo posteen, por favor, ahí en el post de tema del día, de favor. Así que la pregunta es, ¿qué estreno anime esperas tú en esta temporada y por qué lo esperas? Esa es la pregunta del día de hoy. Muy bien, pues en lo que le responden y van ahí posteando sus estrenos anime, pues vamos a saludar aquí a la gente que ya está conectadísima en el IRC. Marquitos, tengo una duda, mi estimada DJ Yaume. Dime, mi estimado 2.0. Sobre el tema de hoy, ¿son de la temporada de abril? Sí, marzo-abril, mi querido Marquitos. Ok. Perfecto. Sí, anduvimos escuchando a las chicas desde las sombras, así de, oh, escuché la parte final de su transmisión, muy interesante. Pablo B. se dice, hola linda DJ Yaume, con que llegando tarde, es el chico que no te deja llegar temprano. ¿Cuál llegando tarde? Sí, hasta Cari y la chica panda ahí se quedaron unos minutos extra, me los deben. Yo llegué temprano. ¿Sí o no, Eddie? Que yo me conecté temprano. Pablo Bese, tú eres el que llegas tarde. Joana Velázquez, ya me conecté. Dice mi mamá que después del programa laves los trastes. Que no te hagas loca, ¿eh? sí, dile a nuestra querida madre. No, no va a haber spoiler. Simplemente vamos a platicar ahí de la sinopsis, de algún estreno anime, ¿no? ¿Qué les parece? Porque ay, sí, hay algunos que le tienen, Jorge Ávila, miedo a los spoilers y eso ya saben. Así que, ok, no vamos a dar spoiler el día de hoy. O trataremos de no hacer mucho spoiler el día de hoy. Así que quédense en sintonía de Alianza Anime con su servilleta DJ Ome. Y pues enseguida regresamos. Vámonos con un autopedido musical. Oh yeah. Aquí la sexy y encantadora Fernanda Velázquez nos hizo un pedido musical. Y vamos a colocarlo. Sexy. Vamos con High and Sick. De Misa, de su tour, vamos a escucharlo. De Misia, vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Esta canción nos la volamos del auto DJ, claro que sí. Vamos con esto y enseguida volvemos. No te despegues de radio Anime Nexus, que enseguida regresamos. Estás en el inicio, en el comienzo de Alianza Anime con DJ Omen, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Ahí estaba para Isaac. Vamos con esto y enseguida regresamos. rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Jigai, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vas a escuchar este super temazo musical de Emilia, el tour. Ah, fabuloso, fabuloso, la verdad. Lo sacamos del auto DJ. Lo siento, primito, pero está tan genial. Una chulada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues ya se andan yendo. Por cierto, vamos a saludar, qué grosero, ¿verdad? A la gente del IRC. Vámonos con Akari Himura, que nos está sintonizando. Muchas gracias, mi querida Akari. A Nexus, también anda por aquí. A Saika, la panda. Saluditos a Edith Cyborg, Eduardo Gremori. ¡Oh, qué milagro! A Hiro. A Marquitos, también anda por aquí. A Vocaloid Warriors. ¡Oh! Saludos. Pues gracias por sintonizarnos y seguir aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Ok, pues vámonos con más comentarios de este tema del día. Por cierto, las vías de contacto, se me olvidé. Siempre se me olvida, ¿verdad? Estamos aquí en el chat IRC. En www.animenexus.mx/chat. Diagonal. Aquí nos encuentras. Y también andamos aquí en el Facebook. En nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Totalmente en vivo. Son las 7:25 de la noche. Del 6 del marzo. 6 de marzo del año 2018. Ok, bueno, ya tenemos los tres primeros pedidos musicales. Yes. Dejen de una vez, los voy acomodando. Perfecto, mientras sigan aquí comentando el tema del día, por favor. Aquí está. A ver, vamos por este. Uy, están algo largos los pedidos musicales, ¿eh? Vamos a tener que hablar mucho entonces. Para que sea algo equitativo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está el otro. ¡Excelente! Con el nuevo equipo de Alianza Anime, bajar pedidos es cosa del pasado. Ponemos esto para acá y esto para allá y listo. ¡Oh, la, la! Bien, ahora sí. Saludos a... ¡Hoy falto Alianza Anime! ¡Dios! La verdad no me siento muy bien. ¡Ups! Ok. Bueno, saluditos. Me quedo Fargerus. No problem. Solamente te quitaremos tu lugar de estacionamiento. Nada, no es cierto. Yo digo, ganando, ganando. ¿Cómo? Un echano. No entender esa referencia. Carlitos y Man dice... Aviso, se les invita a donar para que se elija una estatua en honor de Kikyo-sama. Para dar más esplendor a su templo. Se aceptan oraciones, plegarias y uno que otro recurso. Comenta Carlita Simán. ¿Qué es? ¿Un servicio público? Y tu hermana dijo que sí, podía. ¿Qué cosa, mi querido Carlitos Simón? Eduardo Bravo, saludos, ahí los DJ Yaome. Saludos. Dice, el gato saluda. Hi, hi, saludines. Bien, vámonos. Vamos con sus comentarios aquí del tema del día. Recuerda que nuestro tema del día es estrenos anime 2018. ¿Cuál esperas y por qué? Este es nuestro temazo, temazo del día. A ver, vamos a ver qué comenta la gente. Hace calor, ya empezó la ola de calor. ¿Alguien nombró a la bella, sexy, hermosa y preciosa Kiki Osama? Comenta Pablo B.S. Ay, como que voy a banear gente. Ah, no es cierto. Está bien. Ya sé. Ya sé que prefieran a Kikio. Lo sé. Pero no me importa, voy a seguir con mi programa. Pedir por el templo de Kikio la Bella. Ah, ya. Es un servicio público y tu hermana dijo que se podía. Ah, ok. Para Kikio, mejor para hombre. Jorge le comenta, ya se viene el spoiler, comadre. No, compadre, ya dijimos que no. Es que San Martes, así se juntan todos los programas. Sí, ¿verdad? Pues de hecho me queda carilla. No, yo quiero Ome, gracias, me quedo Eddie Cyborg. Denle una loli a Eddie Cyborg, por favor. Gracias, gracias. Ah, perdón, decía la bella, buena onda, hermosa y sexy a Ome-sama. Ajá. Comenta Pablo B.S. Esto un minuto después, casi. Ok. Esto será tomado en cuenta para sus regalos de Navidad. Ah. Jorge Ávila, a la comadre no le tocó la maldición del servidor. Qué raro, esto suena a sabotaje. No, calla, Eddie Cyborg. De hecho, yo estaba ahí como temblando ayer lunes. Dije, ay, ojalá que lo arreglen. Pero qué bueno que ya lo arregló el Sensei. Inuyasha. Qué bueno, Sí, tenía ahí dudas. Dije, oh no, no va a estar listo. Servidor, pero sí, afortunadamente ya, seguimos al aire. Muy bien, Inuyasha Sensei. Exilion Blade dice, Sing Game Zero, porque quiero ver la línea temporal. Ah, oye, muy bien. Sí, pero aquí creo que tenía algo sobre este anime. Este anime, como dice mi estimado. Aquí está, mira. Tengo ahí de lo que se trata. Dice, Steins Gate Zero tiene lugar en la línea del tiempo beta, con la que Okabe Ritarou fracasa en sus intentos para salvar a Makise, encontrando esta su muerte el 28 de julio del 2010 en Akihabara. Destrozado y arrepentido por no haber podido salvarla, Okabe regresa a su vida habitual. 4 meses después de la muerte de Kurisu, este comienza una nueva vida en la Universidad de Victor Sondria, en un seminario del profesor Leskinen, quien estuvo en el mismo grupo de Kurisu. Conoce a Majo Hihayo, cuyo equipo trabaja en un nuevo programa informático de nombre Amadeus, capaz de almacenar la memoria de cualquier persona y convertirla en una inteligencia artificial. Okay. Ay, muy interesante. Pues eso es a grandes rasgos de lo que va a tratar esta temporada. Jorge Ávila, yo espero las noticias del anime Real Life y de Saitokai Ya Quingomo. No he escuchado nada de él, ¿eh? Ok, gracias. Mi Orechan dice, yo hago tu quehacer y me gano mis mangas. Que yo sepa, no tienes templo y nuestra gran Kiki Osiyu. Ay, Onechan, Onechan. ¿Ya ves por qué casi no sales a la luz, Onechan? ¿Alguien dijo lolis? ¿Dónde? No, nadie dijo lolis. Pablo B.S. dice, Pablo, estás enfermo, Pablo B.S. Espero la sección de cultura japonesa de Ome. Ah, la de todo Japón, las cápsulas de todo Japón de querido Vocaloid. Ok, bueno, ahorita colocamos la número 4, que es la más reciente, aunque ya está en elaboración la número 5, ¿verdad, Carlitos Iván? Domeki dice, saludos DJ Omen, ya superpuesto para el programa de hoy. Ay, déjenme agregar más fondo musical, porque luego... Listo. Creo que podemos hablar de los estrenos sin necesidad de adelantar nada de las tramas. Ok. De inicio estoy esperando con muchísimos ánimos Stain Gates Zero. Ok. Ya que soy super fan de este anime. Obviamente igual con Supercampeones. Sí, muy bien, Lobeki. Andas bien informado de los estrenos. Sí, va a haber van a lanzar nuevamente el anime de Capitán Tsubasa, Supercampeones, para los que los conozcan. Va a haber, va a ser el mismo anime, pero nueva animación y le van a agregar cosas nuevas de tecnología, teléfonos celulares y todo eso. Ya va a aparecer en el anime, así que va a estar interesante. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué tipo de adaptación hacen de Capitán Tsubasa? Una nueva adaptación. Nueva animación e historia acorde al mundo, al mundial de Rusia. Muy bien, Domeki. Me encanta la gente que está bien informada. Sí, va a haber otra. Dice Pablo B.S. Ahora sí se verá que Oliver no tiene piernas. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué tal reacciona el público. La Onechan dice... Ajá, ya salió. Que me censuras por mis gustos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Yo no soy la mala. Ajá. Jordi Andrés. ¿Qué onda, Jordi? Un gusto saludarte nuevamente. Afiros, saluditos. Amor el Flood. Comenté Disciple. Ah, lo de la... Ok, ahorita colocamos la cápsula de todo Japón a petición de Vocaloid Warriors. Dice Afiros, ¿qué hay con Seito Kai? Yakuin Domo. Hasta donde tenía entendido, lo único este año era la película. Siento que hay... creo que sí vi por aquí algo de eso. Déjame checar aquí mis super apuntes. Bueno, ahorita lo checamos. O a lo mejor alguien tiene más información. Jordi Andrés dice, espero la temporada de Capitán Tsubasa. Yeah, otro conocedor. Dice que la primera parte es la misma historia de Oliver en la escuela, pero generaciones actuales. Han visto cómo ese anime influenció mucho la práctica de este deporte en Japón. Sí, también en México, ¿eh? Me acuerdo que en mis tiempos jugábamos ahí. ¿Cuál se jugaba en la calle? Jugábamos ahí, éramos supercampeones y... Ya, estaba padrísimo esa época de supercampeones. Jorge Ávila, se robaron los últimos minutos gloriosos de la comadre. Se merece castigo junto con sacrificio. Comenta Jorge Ávila. Dice, no es miedo, sino que ya no los veremos luego, comenta Jorge Ávila. Ok. Jorge Ávila, Fernanda Velázquez. Me suena, pero solo se ve... Se me viene a la mente unos rizos verdes y a Kikio, no sé por qué. Comenta Jorge Ávila. Ándale, Jorge. Síguele. Hombre jugando fútbol, lo escucho y no lo creo, ¿sí? Cuando era una chiquilla, jugaba fútbol. De hecho, yo era tipo Benji Price. Sí, ahí de portera. Padrísimo. Una vez ganamos un torneo escolar. Y como estaba de moda esa caricatura de supercampeones, pues ya se imaginarán cómo nos sentimos. A ver. ¿Se puede hablar de segundas temporadas sin spoilear? Sí, gracias a una gran herramienta llamada Sinopsis. Correcto, Carlitos Simán. Sé que juegos en los supercampeones, ¿eras porrista o te inventaste un super tiro? No era portera, de hecho. Home Price. Sí, oye, me gusta. Sí, pero nada, después ya no me gustó. Después creces y te vuelves más femenina, afortunadamente. Doctor Gremory, yo espero la continuación de Shokugeki no Soma. De eso no tenía noticias. Para ver más peleas culinarias y la continuación de High School de por de Yes. Es así. Para la grandiosa Rías Gremory. Tú no eres el que odiaba a Rías Gremory, Eduardo Gremory. Por eso te llamas así. Oh, por Dios. Había un ranescucha, ¿no? Que odiaba. Es una buena portera, hombre. Pues creo que sí, Ede. No se quejaban de mí. Además, la portería era tan pequeña que sí. Era imposible no atrapar el balón. No como las canchas de los supercampeones. ¿Quién es que comenta por aquí? Carlita Simán. Ay, ya se está pasando el tiempo. Y yo ando por aquí platicando de mis tiempos de Homer Price. Ya vámonos. Oh, ya subió el rating. Yeah, Jikai. La portera. Estrenada en el templo Jikai. Capaz de detener los tiros a gol con solo hablarle a la pelota. No, ¿cómo crees, Carlita Simán? ¿Alguien nombró a la sexy, hermosa y voluptuosa? Muy cierto. Grías Gremory. Grías. Pablo, contrólate. La portera entrenada en el templo. Jika. Ah, ya lo leímos, ¿verdad? Perdón. Saludos a Marquitos Gómez también, que anda por aquí. Conectado, ¿qué onda 2.0? Qué milagro leerte. Kevin Cervantes, buenas tardes. DJ Yome, reportándome. Muchísimas gracias, bienvenido. Jorge Áviles, que Kikio es Kikio, comadre. Qué padre, compadre. Bueno, vámonos con más canciones musicales. Ay, ya tengo muchos. Sí, había una escucha que así como que se mencionaba Kikio Sama sin falta. No había programa donde no le deseaba la muerte a Grías Gremory. Es Rías, ¿no? ¿O Grías? Estoy controlado. No es mi culpa que nombren Lolis o Pais y protagonista sexy. Uy, entonces que no nombren la palabra prohibida en la Alianza Anime. Que te vuelves loco. Bien, vamos con los primeros pedos musicales, chicos. Vamos con Hintama Shiro. Pedo de Edwin Heredia, seguido de Hop. Pedo de Eduardo Gremory y terminando este bloque musical con el pedo de Miguel GL, el tema de Bandmate. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Ooh. 時よと言えど天と様に胸張れるような信念が欲しい制定しましょうそうしましょう人に追いずるを誇りプラチナ浮世にもしおれず実るとも知れぬ理想ショッペしあえせいせいとどう花一問目この 寝ていた。 la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero amá, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, amá. A ver, deme su mano. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza, Jikai. Ok, después de hacer mi presentación de Sailor DJ Aome, vámonos con más de este tema del día. Yes. Solo para conocedores, ¿verdad, chicos? Para ponernos al día ahí con los estrenos anime de la primavera 2018. ¿Qué se esperan? Vamos a ver qué más comentan por aquí. El chat IRC está muy activo, ¿eh? ¿Quién se inventa esos comerciales? Comenta, Virus. Pues, gracias, Cyber. Pues, nosotros, justamente. Ese fue de autoría propia. Y pues sí, cada quien ahí inventa la forma de promocionar su programa o la misma radio incluso. Así que pues está bastante, bastante interesantísimo, chicos. Bien, vámonos con más. Mes. Ay, mi pedido musical. Ay, aquí está. Ah, no había. Me había asustado. Ok, perfecto, perdón, ando ahí alistando los últimos pedos musicales hasta el momento, porque no han llegado más, aclaro. Pero todavía tenemos tiempo, tenemos internet, tenemos servidor, así que todavía la buena música puede sonar. Bien, pues vamos con más. Dije, ay, ¿esto qué es? Pero ¿cómo le falló la prima Toña? Ah, bueno, es que en ese entonces yo no conocía. Bueno, yo no ¿cómo se dirá? Yo no frecuentaba tanto a mi primita Toña en ese entonces, por eso salió el post así. Y aparte la otra voz que me acompaña, la de mi mamá. Esa es otra chica, no soy yo, es otra chica. Ella, Carlita Chan, tú la has de conocer, mi querido Carlita Simán. Ella fue la que me ayudó ahí con ese promocional. Ese es de No Eres Fan. Y Shonen, sí, ese es de los de No Eres Fan, justamente. Se queda Cari. Pues sí, cada quien inventa ahí sus promocionales. Todos locos, pero pues al final es para entretener a la audiencia, ¿no creen? Pasar un buen momento, que esa es la finalidad justamente de Radio Anime Nexus y de todos los programas que integran la radio. Sí. Ay, ya me eché mi sermón el día de hoy. Ay, qué bonito. Qué bonito me escuché. Ay, qué bonito. Kevin Cervantes, todos le mandan su amor a... Oh, Kikio. ¿Pero por qué? Pero no le mandan amor a DJ Aome. Sí, estoy totalmente... Ay, yo bien emocionada aquí con mi Kikio. Ya, por Dios. Jordi Andrés, otro anime de los más esperados es la última ova de Digimon Adventure 3. Yes, estás muy bien informado, Jordi. Bien. Sí, justamente nos vamos a platicar de Digimon. Ahí para los fans de Digimon, pues ya va a haber. Dicen que es la última ova, justamente. Así que muy atentos ahí, chicos, próximamente. Alejandro Andrés, wow. Años de no comentar, ¿eh? Ese tema debió de hacerse el año pasado. Internet Explorer Detected aún. ¿Cómo? Alejandro Andrés. No entender eso. ¿Qué nos comentan por acá? Para papa. Ahí va la audiencia, Yeah. A ver si vamos a 100. Inviten a sus amigos, a sus familiares, a todos. Kevin Cervantes, el anime que espero con ansias y miedo es la temporada 2 y 3 de FLCL. Me dejó con ganas de más la primera temporada y quiero ver cómo continúa con la historia. Pues ojalá que continúe, ¿no? El mismo ritmo, me quedo, Kevin. Jorge Avila hizo risa de la goma con referencia al Oliver sin piernas de miedo. Sí, ¿verdad? La comadre paraba los balones con la cara. Eso era mi don. No, ¿cómo crees? Afortunadamente sí lo escuchaba con la mano. Marquitos Gómez 2.0. ¿Quién sacrificó una loli para que viniera? No nací aún. Kino, no la frecuentábamos tanto, me quedo Kino. Buenas noches, chavos, ¿cómo están? Comenta Regina Mori, mejor conocido como el santo patrono de las lolis. Así que pues ya saben a qué santo rezarle, chicos. Sobre todo los viernes de waifus, la página de RAM, pues ahí anda este niño. ¿Qué más nos comenta? No le mandan amor a Ome porque los deja en la friendzone. Comenta Pablo ese. Ajá. Marquitos Gómez, buenas a todos. Este día daré los animes más relevantes y espero por muchos. Además estarán buenas estas temporadas. Comenta. Tercera temporada de Boku no Hero. También tenemos ahí nueva temporada de Stain Gate Zero, de High School de Por Den, de Capitán Tsubasa, de Full Metal Panic, justamente. A ver, ahí nueva temporada. Los arcos de Sakura Card Captor, de Shokugeki no Soma, tercera temporada, nos comenta Marquitos Gómez. De Persona 5 también va a haber ahí nueva temporada. De Sao Alternative Historia Alternativa Sao y Amanchu, segunda temporada. Pero ellos está, veré algunos saluditos. Gracias por la contribución, me quedo Marquitos Gómez. Alguien dele una loli, la verdad sí se la ganó. Kino, la discriminaba la comadre porque era de rancho y decía, ay, una serpiente en mi bota. No, ese es el presidente. Qué bueno que le diga niño a ese vil anciano, comenta Regina Mori. Ay. No tenemos cumpleaños el día de hoy, ¿verdad? Qué lástima. Kevin Cervantes con Capitán Tsubasa. Solo espero que no se tomen todo un episodio para meter un gol. Sí, ojalá que hayan checado eso los adaptadores ahora. Y pues, ojalá. Ardo Gremori, el tipo que decía muerte a Rías, ya tiene mucho que no publica nada. Creo que ya no te sintoniza. ¿Quién era? No recuerdo. Hay que buscar por ahí podcasts pasados. Jorge Ávila, yo espero el anime de las aventuras de Aome, digo, de la prima Toña. No creo que alguien vea ese anime. Kevin Cervantes, muy bueno el post de DJ Aome, pero como que le faltó a la prima Toña. Te digo que no la frecuentábamos mucho. Uy, no conocen a Rosarito, la española. A finales de marzo yo creo que viene, para que la conozcan. Naldo dice, linda voz, no sé quién sea, pero linda voz. Ay Dios, ¿de quién hablará? La voz de la que se parece a Kikio. Gracias, Kino. No le creas, No le crees nada a Kino. Si no hay pedidos, la comadre pondrá sus anime corridos, o cómo se llame. Anime corridos. No, de hecho hasta los podría ahí torturar con alguna canción que yo cante. Jorge Ávila, la prima Toña y la Ome tienen la misma voz. Son alucinaciones mías por tocar la peluca de la comadre. No, yo creo que sí. te metes a algo, me quedó Jorge Ávila. Sergio Dávila. Por Dios. Jorge Ávila y Sergio Dávila. Genial, ¿eh? Gemelos. Necesito Persona 5. Sí, va a haber nueva temporada. Luego de ver, de correr las películas del 3 y el anime del 4, estoy listo para mi sujita de temporada. Ay, qué bien, me quedo Jorge. Me quedo Sergio, perdón, Dávila. ¿Qué me confunden? Dice. Ay, Ana Jan. Yo le tengo miedo a la tía, mamá de la prima Toña. Es ruda entre rudas, sí, ¿eh? Es perrucha la prima. La tía, la prima. Pablo S. Dice. El tiempo no ha cambiado en los animes. Solo vean Dragon Ball S. Llevan como 2 meses con 1 minuto faltante para que termine el torneo. Sí, pero ahí siguen, ¿no? Todos emocionados. Es que sí se ve bien, ¿eh? Goku ya con peluca blanca. ¿Qué? ¿El Super Instinto? ¿Cómo se llama? Se ve padre. Hay algunas imágenes que se han colado. Ahora imaginen supercampeones, 1 mes ahora para llegar a la portería contraria, para que llegue otro y le tome el balón y de regreso. Oh, otra vez. Qué malo, Pablo Messi. Qué malo eres. No. Bueno, también hay como que sí. Nah, pues sí, no puedo contra eso. Es que sí, como que no le echan ganas, bro. Hace rato dijiste que no escribiera más de 3 líneas y escribiste 4. Viola las reglas, güey. Sí, esa es ratiza. ¿Qué pasa, chicos? Aldo. Ok, todo bien. Amor y paz. ¿Hay más comentarios por acá? A ver. Deje el checo. Sí. Bueno, vámonos con pedido musical, ¿vale? Pues ahorita regresamos. Vámonos con el pedido de taratara. Marquitos Gómez se lo ganó a pulso. Vamos con el tema de World Etude, que es estreno, dice. Ok, vamos a checarlo. Pedido del pedido de Sebastián Talero, que ya nos dejó de sintonizar. Tenía cosas que hacer, pero dejó su pedido musical. Vamos a respetarlo. Tema de Samurai X. Y terminando con el pedido de un chico que tiene aquí como caracteres japoneses, no sé cómo se llama, pero el tema de Yoko Minamino, vamos con esto. Y en este mismo bloque va el tema de Cápsula 4, de todo Japón con DJ Yome, ahí para Vocaloid Wario, que lo andaba pidiendo. Vamos con el momento cultural, como él dice. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esta es la sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Llega y enseguida regresamos. Yeah. 島の向こう側終わりゆくもの一人眺めてた Por Dios, bueno, a ver, vamos a escucharlo. Oh,

Esta cápsula fue una pequeña introducción, así que espera más cápsulas donde seguiremos hablando del tan extenso tema de las geishas. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Y pues ya regresamos de fondo musical. Vamos a repetir el tema de Anon. Muy entretenida, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. De Samurai X. Padrísimo. Bueno, pues vamos a seguir aquí con la buena música y la buena vibra. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos a ver si hay más comentarios. Vamos por acá. Parece que por aquí ya no hay nada. Perfecto. Ok, pues ya se está cerrando los pedidos musicales, ¿eh? Ay, ya me sacó el chat. Sí, lamentablemente, perdón. El tiempo se pasa rápido. Y pues ya. Ya casi vamos a finalizar, ya tenemos los musicales llenísimos, a full. 85 remescuchas, ya. Yeah. Ok, gracias. Ahorita regresamos ahí al IRC. Es que pues, me sacó esta cosa. No sé por qué. Está bien. Ok. Perdido. Ah, Fandu. Ah, ok. Bueno, vamos a poner Angelus porque esta canción me distrae. Chica, y pues ya regresamos. Uy, mensaje. No, ahorita no estoy para nadie. Gracias. Listo, ya me estoy escuchando doble. Déjenme. Listo. No, eso, me descontrola. Echarme doblemente. Ok, déjenme regreso. Listo. Ah, de Manuel. Interesante. Listo. Bueno, vámonos con más comentarios. ¿Qué es esto? Ya. Perdón. Vamos con más comentarios mientras, mis queridos Ran, escuchas. Ah, por aquí Carlitos. Iván, ¿qué nos comentabas? Carlitos. Así, DJ Yaume Mambo comenta. Sí, era el ending de Samurai X. Qué buen oído, ¿eh? Yo no lo había identificado, la verdad. Ay, miren, la Joana Velasco. ¿Cómo se llama? Con su foto de perfil. Ay, chulada, ¿eh? La señorita. Ok. A ver, permítanme tantito, chicos, ya vuelvo. disco. Ya regresé, perdón, es que ay, había una araña enorme, enorme aquí en mi cuarto, tuve que ir a matarla. Ya, perdón. ¿En qué estábamos? Ese es el problema de hacer esto en vivo. Así. Vamos a ver qué comentarios hay. Qué susto, te dos vi cómo iba bajando. Es una arañota, ¿eh? ¡Ay, no! Ya. Lo bueno es que no les tengo miedo a las arañas. Si no, ya yo hubiera brincoteado por toda la recámara. Ok. Tan, tan, tan, tan. Ya regresamos. No, seguimos al aire. No me asustes. Ok, vamos con más comentarios y ya vamos con más pedidos musicales. Ya se cierran los pedidos, chicos, de favor. No lo encuentro. Ahorita buscamos ese pedido que nos anda dando lata. Sandra Sánchez, ¿sabes? Aquí escuchando a mi locutora favorita, Dulce Ome. Ay, yo pensé que ibas a decir Dulce Leiva. Gracias, gracias, mi estimada. Héctor Abraham dice: hola, DJ Ome. El anime que espero es la sexta ova de Digimon Tree, ya que será la finalización de la serie de Digimon. Ah, pues sí, Digimon viene de nuevo con nueva ova, ¿no? Jorge Ávila: eso eleva nuestro poder, comadre. ¿Por qué? La prima y la tía, ¿no? Pues imagínate, si la tía es así, pues con razón la prima Toña salió. Así me quedó Jorge Ávila. Alejandro Andrés: hablan de Goku anciano, ese mico ya está viejo. Sí, pero cómo sigue vendiendo, Qué bárbaro. Aún menos abandonan el IRC, aún menos abandonan el programa. No, del IRC no sé qué pasó. Me sacó el IRC. Pero del programa sí tuve que cortar porque tenía que ir a matar esa araña. ¿Cómo que ya se acabó si este es maratón? No, ¿cuál maratón? En otra ocasión, con más tiempo y que tengamos horario libre, con todo gusto. María Mayra: buenas noches, hermosa DJ Yome. Ay, favor, ¿qué más, eh? Espero el estreno de la peli 21 de Pokémon. Regresa Pokémon legendario Lugia, donde aparece una nueva entrenadora llamada Lisa y su AB, comenta Marian Mayra. Ok, muchísimas gracias, mi querida Marian. Y de repente la comadre sintió unas pequeñas patitas atrás de su cuello. Ay, no, cállate, Jorge Ávila. Listo. Ya, no hay más comentarios. Perfecto, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Kevin Cervantes, el tema de Tomorrow de Full Metal Panic, para celebrar una nueva temporada de este anime. Seguido del tema de Brian Reynoso, el tema de Nizuma Yokomi. Y continuando con el pedido de Shadow of the Leon, tema de Overlord. Y ya como no, es la recta final casi. Vamos con el tema de Jorge Ávila, Aragoto. Vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. hurry. Oh, there were miseries and miseries. Did I like how somebody you love it? And I you if I want you at your hell. Nani no shotai, emo no shotai. Odaru 1, 2, 3, step on this dark stage. Reach your black match, your white 仮面の縁へ手をかけたただ骨が鳴るの。 The world's in soul seems and blood up る力が不意に笑い出した。冷たくミンナイト夜の闇は俺の死命地 Will it stand out? I finna stand out But it's so beautiful I feel that you fall 戸惑いの中宿るデザイン見渡せば sky and wind and sea 範囲にさない世代の支配のボール 1, 2, 3, step to the royal throne Cast a spell 高専な絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shots and bugs We've been there 女の雲の実無慈悲を Jigai, qué buen temita musical. Bueno, esto se va a transformar en un mini auto DJ Yaome. Vamos con el pedido de Eduardo Kanji, el tema de Aqua Times de Ayumi. Vamos con esto y enseguida volvemos. Con el siguiente pedo musical, el tema de Afiros, vamos con Sexy Sexy de Cascada. Vamos con esto y enseguida regresamos. You could let on. sexy, sexy. Y pues ya regresamos, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Animal Nexus, la número uno y nada más. Pues ya no hay más comentarios, ¿verdad? Bueno, nos vamos despidiendo, chicos, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a Kari, a Nexus, a Silvercat, a Avilos, a Eddie Cyborg, a Eddie Hinamori, a Kino, a Marquitos también, a Naldop, muchas gracias. Y creo que son todos los activos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, chicos, nos escuchamos y leemos la próxima semana. No sé qué pasa aquí. Bueno, ahorita me entero qué está pasando aquí. Gracias a los chicos de Facebook. Muchas gracias por su sintonía, su participación en el tema del día de hoy, ¿eh? Ya me salió rima. Nos escuchamos y leemos el próximo martes, de 19 a 21 hora México. Bueno, ok, vamos a cambiar fondo musical para finalizar esta emisión. Se quedan con el Auto DJ, o no sé si va a venir el Sensei y compañía a transmitir. Y pues después podría llegar Rasbash con Desmadrugada. Si no, pues se quedan muy buena sintonía con el Auto DJ. A ver, vamos a cambiar fondo musical ya para finalizar. ¿Qué? nos escuchamos y leemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este tema musical, el tema de Sakura Card Captor, en fandub, por supuesto, pedido de Marian Mayra. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Puedo ver a veces que junto al viento somos libres que yo, pero incluso sin alas llegaré corriendo y a donde apunten mis deseos.